noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como Plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Muy bien, así damos comienzo al programa número 61 de Condición Extraños, www.radionautafm.wordpress.com, en su dial cibernético. Vamos a darle primero que nada las buenas noches a la señorita Luciana Franco, que está del otro lado peleando con los botones y esas cosas que hacen que esto salga al aire. Muy buenas noches. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Gracias por lo de gente. A veces toca. A veces hay que ser solidario. Claro, ¿no? Exactamente, un gesto de bondad, así, casi un manto de piedad. Señorita Covino, del otro lado de la mesa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, cumplimentó todas sus actividades. Muy bien. Pude. Completó con éxito la misión. Sí. Bueno, tenemos un teléfono que es el 451-6917, teléfono, ¿sí?, de la radio. Tenemos un grupo de Facebook que es Condición Extraños Radionauta 106.3, que está medio en boxes. Así que síganos por la web. De cualquier rincón del mundo merecemos ser escuchados. Le antepone un 221 al 451-6917 y puede hablar con nosotros tranquilamente, si es que lo atendemos. Va, si es que Luciana se le digna atender, porque por ahí anda medio revirada y dice, no, a este gordito de Tanzania no lo atiendo. Así que, bueno, y bueno, si se manda Tanzania, pongan un 54 adelante, porque si no estamos al horno. Claro. ¿Sí? Así que bueno, repetimos, 54-221-451-6917, el teléfono internacional de Radionauta, para todo el que quiera comunicarse desde el más remoto rincón del universo. Bueno, si no pasa nada extraño, vamos a tener a la gente de Scan King Club visitándonos. ¿Sí? Y hablando de cosas extrañas, hoy parece haber sido el día AC/DC. Todos los puteríos juntos. Sí. Bueno, ya sabíamos que Malcolm Young está loco, así que no va a salir más de gira, pobre. Sí, pobre señor, está mayor, ¿cómo va a estar loco? Bueno, una cosa que sea mayor es demente. Bueno. ¿Qué es demencia senil, dice usted? Puede ser. O sea, se volvió loco de viejo. Es lo que sucede cuando pintas la demencia senil. Sí, o sea, todo lo que consumió durante estos años no. Bueno. No tiene nada que ver. Es simplemente un accidente casi genético. Seguramente a eso lo llevó. Bueno, también nos enteramos hoy que Phil Root, el baterista, En realidad, desde febrero de este año ya no pertenece más a ACDC. Le dieron el olivo, parece. Exactamente. Le firmaron el último cheque y... Porque de hecho, fueron a filmar a Londres hace un par de días atrás los videos promocionales de los dos cortes que van a salir ahora. Uh-huh. Y Phil Root no apareció, dijeron que tenía una emergencia en Nueva Zelanda, donde vive. O sea, en la loma del ukelele. Sí, o sea, lo tuvieron bastante lejos, digamos, para que no joda. Si me deja chusmear, le digo el nombre del nuevo baterista de ACDC. Sí, chusme. Bueno, pero muchos años juntos, por ahí ya estaba, ¿no? Prefieren, cuando se cumple un ciclo, callarse la boca, firmar el cheque y... Bueno, es la segunda vez que lo vuelan a Phil Root. De hecho, después de For Those About to Rock, en la grabación, en las sesiones previas a Flick of the Switch, bueno, hace bastante. Lo olivaron, estamos hablando de 84, 85, sí. Para incorporaron a Simon Wright, que era en ese momento el baterista de Dio, ni más ni menos. De Ron James, mire. Exactamente. Y bueno, se llama... Sí. El señor este, Bob Richards, que ha tocado en otras bandas, por ejemplo, con la banda solista de Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden, por ejemplo. Sí. Tiene un background. Uh-huh. Trabajó con Asia, la banda esa de AOR de los 80. Es un señor grande también. Un señor grande. Iba a decir eso. Bueno, sí, qué sé yo. Están suplantando A Phil Root, que es otro veterano. No, a Malcolm con el sobrino, que claro. Es mucho más joven. Claro, ¿no? Y el tema entre los Yangs se remezclan en familia. Claro. Se saben que se cae uno y se ve otro, ¿no? Es así, sí. Como apuñado de... Bueno, y lo que sí, más importante de todo, hoy a través de iTunes se lanzó el primer corte de lo que va a ser el nuevo disco de AC/DC. Está en la etapa definitiva, todo el arte de tapa. Pero estos delincuentes, conocidos como Condiciones Extrañas, no tienen iTunes, no pagaron una maldita cuenta, pero tenemos toda la tecnología para hacer del buen pirata lo que corresponde. Así que vamos a inaugurar Condiciones Extrañas número 61, escuchando el nuevo, lo recontra nuevo, todavía no está en ningún lado, salvo en iTunes, de AC/DC. Esto es... Sí, en Play. Algunos lados está, bueno, para escuchar, no para descargar, claro, como streaming, hace usted. Esas cosas. Ahora vamos a subir así el link directamente desde nuestro Mediafire de Condiciones Extrañas para que usted, querido amigo, viejo pirata y viejo rocanrolero, pueda descargarse el tema y decir, mirá, lo tengo acá en este pendrive. Claro, ¿sí? Porque las patitas no aguantan, quieren salir a bailar ya con el sí, nuevo tema. Tema de corto, ¿eh? Se mataron bueno. Mucho. Dos y minutos bueno, y algo. Está bien. Gale. Es, lo, que es lo que le da la edad también. Sí. O sea, rockean un poco más y le cae la cabeza, un brazo. Vio como se vuelve loco. Le agarra úlcera al cantante porque grita mucho. Ojo, me llamó la atención. Brian Johnson está cantando mucho mejor que lo último que estaba cantando. Esa voz toda apolillada. Bueno, evidentemente, o consiguieron un estudio mejor, o el descanso les vino bien. Pero bueno, esto es AC/DC, estreno exclusivo recién afanado por Condiciones Extrañas. Play Ball.

y bueno, tuvo que suspender hace 2 días porque estaba... le diagnosticaron, en realidad sufría de deshidratación y cansancio extremo. Por eso, es un señor muy mayor, hace años que ya está actuando sentadito porque bueno, no puede más. Ahora digo eso, 89 años y que apenas tengas una deshidratación después de estar tocando 197 apenas recitos. Evidentemente está, tiene diabetes, está enfermo. Hace un par de conciertos atrás dice que en San Luis creo que fue, dio un concierto muy pobre, tuvo que salir a pedir disculpas, dijo ese día me había olvidado de tomar la medicación. Entonces, bueno, pero es un señor muy mayor. Pero póngale, B.B. King salió y pidió disculpas. Chuck Berry vino acá a Luna Park, hizo un desastre y se fue y levantó la guita con la pala. No se dio por aludido. Ni se hizo cargo. Fue otro, dijo. Claro. Fue otro, Chuck Berry que vino, yo no fui. Bueno. Pero bueno, fíjese, por ejemplo, pero comparemos B.B. King con Malcolm Young. Hay 20 años de diferencia y uno está acá demente senil y el otro te da deshidratado. Bueno, ¿qué quiere? La gente no envejece toda igual. Dignamente. Por favor. El viejo B.B. King ha envejecido demasiado dignamente. Bueno. Tendría que estar contando ovejitas, no sé, algo. Bueno, tuvo que suspender 8 o 9 conciertos que tenía en cartel de acá en adelante. Así que, bueno, que se recupere, ¿no? Y seguramente porque el tipo es resistente. Sí. Bueno, otro que también tiene nanas ahora y salta a la luz ahora, después 18 meses después de empezar su tratamiento, es el benemérito Morrissey. ¿Sí? Se le complicó. Sí. Ya de hecho, el año pasado suspendieron la gira latinoamericana porque habían dicho que uno de sus miembros de la banda se había intoxicado con algo. Parece que Mendes no se había intoxicado nada, sino que todo esto fue parte de la bomba, de la nube de humo para tapar toda la movida. Bueno, pero o sea, ha estado recibiendo tratamiento contra el cáncer, ya estoy internado 4 veces, si no me equivoco. Sí. ¿Tiene más detalles morbosos? No, él mismo dice, me han raspado tejidos cancerosos ya 4 veces. Bueno, si muero, muero, dice el tipo, se hace el que la tiene superada. Y si no, pues bueno, no, dice... Sí, es lógico, ¿no? Justo ahora, en este momento, me estoy sintiendo muy bien. Estoy consciente de que en algunas de mis recientes fotos no me veo saludable, dice, pero bueno, no me voy a preocupar por eso. Ya voy a descansar cuando muera, dice el tipo. Y le quita un poco así todo el manto de dramatismo, la cosa trágico que puede llegar a tener, sí. Bueno, nada, es la actitud que tiene el tipo frente a esto. A la enfermedad, que no es nada fácil, ¿no? Sí, bueno, es más, de hecho, dijo, sí, reconozco que no salí tan lindo en las últimas fotos, víctima del producto de la enfermedad, que no estaba muy bien. Claro, pero no te vas a preocupar por eso si tenés claro, cáncer. Claro, exactamente, son detalles menores. Uh-huh. Pero el tipo, bueno, tiene, o sea, es más, sacó el disco y lo echaron del sello discográfico con el que estaba, por sí. ejemplo. Lo echaron uh-huh. Flea. O sea, ergo, no hay soporte para gira, no hay nada, sí, salvo por las mías. Así uh-huh. que, bueno, tendremos en algún momento girando a Morrissey. Decían, de hecho, que va a estar el año que viene acá dando vueltas. Así que, bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve el derrotero clínico musical del señor Morrissey. Uh-huh. Bueno, uno que parece no tener demasiados problemas es uno de cumpleañitos hoy. Sí, quería acotar. Vio que han dado dando vueltas también algunos comentarios sobre la salud de Ricardo Mollo. También, otro. No, bueno, dijo que tenía una contractura. Lo escuché en un llamado que le hicieron ayer en una radio. ¿Colega? Sí. Y dijo, no, se fueron al carajo. Estoy contracturado, tengo una contractura muy fuerte que me agarra con mucha frecuencia y eso es todo. Pero de ahí a que la vaya a quedar, dice el tipo, déjense de joder. Sí, el puterío se armó en realidad porque Natalia Oreiro tenía que estar en un evento de esos de caridad. Sí. Y la mina canceló. Claro. Porque dijo que estaba... A raíz de eso, claro, sí. Mi marido está descompuesto, así que... No voy. Claro, pero bueno, él dijo eso. Suelen agarrarle contracturas demasiado fuertes por producto de todo el... Tiene el lado mismo de estrés. El primer comentario que escuché yo por ahí en las redes... Sí. Claro, después de años de bla, bla, bla. Bueno. Ahora vegetariano. Claro. Claro. La vida de casado lo está matando. O sea, la señorita Franco tiene razón, la vida de casado lo está matando. Hay que estar casado con Natalia Oreiro, ¿no? Mamita. Bueno. Bueno, eso sí, la vida de casado mata a todo el mundo. No hay con qué darle. Bien. Es así. Bueno, así que bueno, ya hemos pasado al parte de enfermerías, casi muertos, resucitados. Oh, no, vamos a tener una buena cumpleaños de Tom York hoy. Sí, bueno, 46 años cumple. Ya no se cocina el cuerpo. Ya pasó el 50% de su vida. Claro. Cómodo. sí, bueno, no sea así, qué sé claro, yo. ¿Cuánto creo que puede durar? ¿Usted por qué dice 50%? Porque lo compara con B.B. King. Sí, sí. O sea, porque si no está siendo muy claro, optimista. Es la vara, ¿eh? Es la vara medir, es como Highlander de los rockeros. Claro. Bueno. No se muere más. La señorita Franco, está estornudada, tose, escupe para todos lados. Está más cerca del arpa que de la guitarra por el momento. Pero bueno, y tiene apenas 23 años. Sea así. Claro. No, me aclara que tiene 20. Deje, cada gamba será. No le agregue edad y deje de tirar este especulaciones. Claro, no sea así. Bueno, habíamos estado presentando algún tema nuevo la semana pasada. Del disco nuevo que salió. Sí. Así que bueno, vamos a seguir con otro tema. Tom York. Sí. Antes vamos a hacer un pequeño tributo al enano Moss, al gordito. Sí, por supuesto. Que se lo merece. Bueno, no sé por qué cayó este tema, The First of the Gang to Die, el primero de la pandilla en morir. ¿Qué hubiera querido decir? Bueno. ¿Usted qué quiere decir que usted es el que lo eligió? No, yo pregunté, dije, ¿salimos con este? Sí, dije yo. Bueno, así que bueno, ¿será el primero de los Smiths en morirse? Veamos. No sea bocón. No sea bocón, que lo voy a pegar, me paro y le pego. Claro, o sea, acá convengamos que somos todos fans de Morrissey, así que hasta el más acérrimo metalero es fan de Morrissey. Sí. Yo fui a ver a Morrissey con una remera de Motorhead. Usted no tiene vergüenza, cállese la boca y vamos a escuchar. Bueno, el único que miró bien fue uno que tenía la remera de los Rolling Stones. Estaba tan trolo como yo. A los gritos. Bueno, Morrissey primero, The First of the Gang to Die, y después otro de los temas nuevos de Thom Yorke, que es Interference. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sun. Stole all hearts away. He stole. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Color a la merienda, parece. Muy bien. Estamos con la décima parte de Skanking Club. Y se lo digo así, en términos. Porque acá hay que hacer una protesta. Y para no embarrarlo a Felipe, lo voy a hacer yo. Son 12 músicos, gente. ¿Por qué viene uno de 12? No podían venir dos, aunque sea. Claro. ¿Dónde está el rock? Claro. La gente demasiado ocupada. Antes de meternos con Felipe, les voy a comentar que este viernes 10 de octubre, a partir de las 10 de la noche, está una vez más El Sonido Prevalece volumen 2, ¿sí? Con transmisión de Radionauta, obviamente. Va a haber mucho hip hop ahí, a pleno. Beat Matripulación, ¿sí? ¿Sí? Frankie Quiroga, DJ Plaggy, LMP, Cosia, Nades, BGH Freestyle, Grafiteros en Vivo, B-Boys, todo muy bonito. Esto es acá abajo, en el auditorio de Olga Vázquez. Transmisión en vivo a Radio Nauta. Algo me dice que voy a tener que estar el viernes acá, por ejemplo. Sí, acabo de recibir una señal del cielo. Pero bueno, pinta hip hop, chicos, así que bueno. 30 mangos la entrada, son 400.500 bandas y artistas, así que aprovechen. Seguramente va a haber una linda noche, así que bueno. ¿Usted, señorita Franco, va a estar en plena transmi? ¿O pidió licencia? No, vamos a estar. No se definieron los roles todavía del equipo de Radionauta, pero vamos a estar todos acá en la transmisión seguramente. Muy bien. Pero son un montón. Arranca tipo 10. Como siempre, sí, va a estar arrancando aproximadamente a las 10, es el horario en el que está anunciado. La idea es que hasta las 11, 11 y media, más a las 11 específicamente, esté arrancando una de las primeras bandas. Y así va a empezar a girar hasta hacer el cierre del ciclo con Viedma Tripulación. Muy bien, así que bueno, ya saben, viernes 10 de octubre a partir de las 22 horas acá abajo en el Olga Vázquez. ¿Van a grafitear el Olga Vázquez todo por todos lados? Van a hacer un enchastre, dice usted. ¿Cómo? Van a hacer un enchastre. Me van a enchastrar el Olga. Va a haber un lindo quilombito. Muy bien, como corresponde. Bueno, ahora sí, nos zambullimos en el universo de Skanking Club. Queremos darle las muy buenas noches al señor Felipe Skanking, porque es su apellido. De ahí viene todo el curro, ¿no? Claro, no es mi apellido, pero bueno. Pero suena hermoso. Quedó de ir a poner una cuenta de Facebook que iba a usar para la banda y bueno, quedó. Bueno, Felipe, contanos un poco cómo se dio, o sea, un breve resumen de los antecedentes de la banda. Un breve resumen, bueno, nos empezamos a juntar en el 2008, y vino un par, después se sumaron algunos más, con los que hicimos acordar éramos 12, y estábamos tocando. Veníamos de algunos de restos de otras formaciones de la ciudad, con estilos similares. Uh-huh. Gente histórica que ha pasado por bandas como Carence de Corans. Ah, mirá. Gente de Ciola Blue. Algunas veces, esas bandas las vi, las dos. Y sí, es probable, sí, sí. Y bueno, y ahí de varios restos de bandas nos juntamos y armamos Skanking Club en el 2008, fue esto. Bueno, o sea, al que no te veo en ese mambo es a vos, digamos. En todas las versiones que te conozco, no tienen nada que ver con el ska. O sea, ahora, ¿ese era tu lado oculto, tu lado B, o siempre hiciste ska y las otras son las otras versiones? Claro, por ahí es medio al revés. Por eso te pregunto, porque lo ignorito. A mí personalmente me gusta cualquier estilo de música, escucho de todo, entonces como que siempre como músico me interesé por tratar de tocar lo que sea y donde sea. Por eso en bandas, me has visto en bandas tan... disímiles. Tan disímiles. Sí, de hecho, una vez que veníamos de nivel, veníamos escuchando Arjona, por ejemplo. No, bueno, pero eso no creo que haya sido por culpa mía. No sé, vos manejabas y vos tenías el equipo de música ahí. Bueno, ¿de dónde viene tu gusto por el ska? Y a mí me viene medio más por el lado del punk, digamos, con así el ska. ¿O escape? No, nada que ver. Escape justamente no. Para la gente que toca y escucha ska es medio como un insulto. Exactamente, bueno. Es una blasfemia. Ni más ni menos, usted lo dijo. No, a mí me viene, empecé más por el lado que escuchaba mucho punk de los 90, mucha la onda así californiana, uh-huh. Y bandas como NoFX y Rancid, por ejemplo, metían mucho ska en su repertorio. Y ahí empecé a investigar un poco y bueno, medio por ese lado empecé a llegar a Despeja, Man, Selecta, que es el ska inglés, ¿no? De fines de los 70, principios de los 80. El famoso ska blanco británico. Claro, ¿no? Que se lo denomina ska chutón, porque la mayoría de las bandas grababan en un sello que se llamaba así. Entonces como que marcó un estilo. Bueno. Y bueno, a partir de ahí después uno se pone a investigar más y descubrí que esta gente escuchaba gente como los Scatolites, así bandas más tradicionales y más, digamos, las fundadoras del género, y vas descubriendo un poco todo lo demás. Sí, que en realidad esas bandas fueron conocidas a partir de gente que escuchaba Madness y después claro. Empezó a meter los garfios. Sí, acá los Cadillacs, los Cadillacs imitaban prácticamente a las bandas inglesas. Exacto. O sea que el ska acá llega por el lado de la movida inglesa. Pero después cuando te pones a chusmear un poco más, descubrís que en realidad el estilo venía desde mucho antes, y de otro lugar que no tenía nada que ver. Había otra banda que hacía ska que era muy fea. Muy fea, ojo con lo que vas a decir. Era muy fea, muy fea. De acá, de Argentina. Ahora no me va a salir el nombre. No estarás hablando de Los Intocables. Los Intocables, justamente. No. Bueno, Los Intocables justamente para mí son de lo mejor que hubo en la Argentina. Bueno. Nunca lo soporté. El primer disco. El segundo te puedo admitir que bajó un poco de calidad. Me encantó. Claro, no, Los Intocables sí me aburrían. O sea, está bien. Convengamos que yo en esa época era un metalero ortodoxo. O sea, cualquier cosa que no tuviera distorsión y tuviera vientos era una, poco menos que una basura. Pero bueno, con el tiempo me he vuelto más tolerante. Capaz que ahora escucho. ¿Me hunde y me aplasta? Me hunde y me aplasta, bueno. Eso es el segundo disco. Bueno. Me superó. Era un tema medio de. Me dejó medio arrinconado. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero sí, usted lo tiene en buen concepto. Sí, al menos el primer disco a mí me. Además fue una de las cosas que descubrí cuando te pones a buscar ska en Argentina. Es como que. No hay demasiado pasado más que ese, los Fabulosos Intocables. ¿Sí? Cuando descubrí Los Intocables me pareció que estaba un poco más cerca de, mirá, de la sonoridad era más copado, de las bandas estas inglesas. Porque en realidad los Cadillacs pasaron por los Sky y siguieron hacia rumbo más latino. Claro, después los Cadillacs obviamente como siguieron avanzando y bueno, como cualquier banda evoluciona y por ahí cambia un poco su sonoridad. Después últimamente volvieron un poco a eso, pero Los Intocables como duraron dos discos, dejaron eso y es como que uno se puede agarrar más claro, de eso. Construyeron el mito rápidamente para que usted caiga. En el caso de Skanking Club, ¿cómo empezaron y en qué estado están actualmente? Bueno, acá en el barrio le decimos Skanking Club, así. Miren, bueno, listo. Como suena. ¿Cómo era la pregunta? ¿Repite la pregunta? Claro. Recién hablábamos de la evolución del sonido de los grupos, como los Cadillacs o como los Intocables. Ahora, en el caso de los Skanking, ¿cómo empezaron sonando y cómo están sonando ahora en cuanto a evolución sonora, ¿no? O sea, qué buena pregunta. Es examen. Claro. Siempre hay una. No sé cómo describírtelo. Primero que marca mucho el sonido los integrantes. ¿Qué las opciones? Y bueno, a lo largo de los años, imagínate que una banda de tanta gente ha cambiado de integrantes y eso un poco te va. ¿Cuántos empezaron siendo? Así. ¿Cuántos integrantes? ¿Cinco? ¿Cuatro? Allá por el 80. No, en el. Cuando empezamos a juntar, las primeras juntadas éramos tres, ponele, cuatro. Con ganas de más. Sí, uno que hacía las letras, otro que tocaba la guitarra, otro que tocaba el bajo y listo. Ahí empezamos a buscar el resto de los músicos. Y ahí bueno, fue apareciendo gente, pusimos aviso en el diario, otro por amigos, qué sé yo, hasta que se fue formando. ¿En el 2008 pusieron aviso en el diario? Creo que sí. Se ha inventado Facebook, digo. Sí, pero somos gente grande, ¿viste? Nos cuesta adaptarnos un poco a las nuevas tecnologías. O sea, recurrieron al típico clasificado. Sí. Busco. No, pero en principio por conocidos. Por esto que te cuento, que veníamos todos de más o menos empezar a tocar el estilo. Algunos ya venían de muchos años antes, pero como que se habían disuelto todas esas bandas. Entonces, varios que estábamos ahí medio sueltos, medio perdidos, nos empezamos a juntar. Y ahí. Uno que toca en una banda conoce a otro, otro que toca en otra banda conoce a otro, y así se va armando. O sea, aparte, no hay tanta gente de apeta que practique el estilo, digamos. Y en un principio teníamos una formación bastante básica, digamos, ¿viste? Bajo, batería, guitarra, teclado y dos voces. Siempre tuvimos eso, más de un cantante tuvimos siempre. ¿Es por una cuestión puntual técnica o...? No, medio porque pintó, y por otro lado dijimos, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? El toque está de bueno. Distinción, digamos. Sí, sí. Y después apareció un saxofonista. Después un amigo que tocaba el bajo se pasó al trombón. Después apareció otro día. Cuando nos hicimos la cuenta, teníamos cuatro vientos. Además de los que ya éramos dos guitarras, teclado, bajo, batería. Y de repente éramos tres cantantes, ya no dos. Y de repente se consolidó un poco más el sol. Ejemplo, como que en vivo siempre ponemos a los vientos adelante. Ajá. A la par de las voces, digamos. ¿Viste? Sí. Como que eso no es la regla. No, nosotros tenemos adelante y vientos. Tener línea de 7 ahí al frente. Línea de 7 adelante, claro. Juguemos con 7 delanteros. Y después atrás el resto, ¿viste? Bajo, batería, dos guitarras y teclado. Ahora, musicalmente hablando, ¿de dónde vienen las letras, las ideas? O sea, ¿apelan a los temas típicos del ska o tienen una onda muy propia para escribir las letras? Y bueno, habría que ver qué se entiende como temas típicos del ska, ¿no? Sí, porque es más, ahora que lo pienso, me salió la pregunta sin tener la respuesta. Sí, sí. Bueno, básicamente. Vos sabés, yo no. Las letras de Skanking por lo general van desde lo que son, así, formato canción tradicional, así, uh-huh. Que cuentan historias, a veces de amor, a veces de desamores, cosas así, hasta todo un lado un poco más combativo. Pero tiene un lado, digamos, de protesta, digamos. Sí, ponele de protesta. Sí, claro. Sí, de denuncia. De denuncia, puede ser exactamente, ponele. Ahí está. Más que protestar es como denunciar y también un poco proponer también el movimiento. No solamente de quedarse sentado. Claro, o sea, no bardear al pedo, sino tener una idea. Claro, sí, bueno. Muy bien. Bueno, hablando de ideas, vamos a dejar que se degraden las ideas en la música. ¿Qué tema elegiste en primer lugar para compartir con nosotros? Y por ejemplo, ya que venimos hablando de eso, podríamos escuchar El Escarmiento. Que es como... Y bueno, habla un poquito de eso, de que se viene una... Un correctivo. Una reprimenda a ciertas personas que se la merecen. Muy bien. Bueno, rogando que no sea yo el de la reprimenda, vamos a escuchar El Escarmiento entonces. Mal. Combate a tiempo, tan duros tiempos. Buscando huellas se abrió el camino. Tiembla la tierra cuando se acercan los justos, los débiles y los olvidados. Para la lucha en esta tierra, donde sobra la injusticia de unos pocos. Bajo su pie truena potente escarmiento. Esto me hace mal, queman mis ojos, tan crueles tiempos. Buscando huellas se abrió el camino, tiembla la tierra, pronto se alistan los justos, los débiles y los olvidados. Para la lucha en esta tierra, donde sobra la injusticia de unos pocos. Bajo su pie truena potente escarmiento. Tiempo, tan duros tiempos. Buscando huellas se abrió el camino. Tiembla la tierra cuando se acercan los justos, los débiles y los olvidados. Para la lucha en esta tierra, donde sobra la injusticia de unos pocos. Bajo su pie truena potente escarmiento. El escarmiento. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Como que se nota los orígenes del señor Felipe, ¿no? Y de repente metí un claro, poco de distorsión. Ahí, claro, ahí la roquea un poco más. Dice, a mí me gustaba No Effects, mija. Claro. Ustedes tocan todos los vientos de arriba, pero yo abajo, pelo y la voy a roquear a todos juntos. Sí, sí, cada tanto metemos ahí un poco. De... Y sí, como para, que no, para romper un poco la rutina. Sí, sí. Bueno, ustedes tienen un montón de cosas subidas a un SoundCloud que son acústicas, son grabaciones en una radio. Sí, hace poquito subimos eso, estuvimos el fin de semana pasado en Ozono Rock. Bien, ahora, en cuanto a grabaciones formales, si de alguna forma, formales, ¿cómo viene la cosa? Bueno, ahí en ese mismo SoundCloud, si bajás un poco, ¿sí? Hay algunos temas del disco que ya tenemos grabado, mezclado, masterizado y todo. Y ahora estamos viendo el tema de la gráfica y todo eso. Ah, o sea, están por lanzar su disco debut, digamos. Es inminente el disco debut de Skanking, que ya viene en preparación hace como 2 años. Fácil. Sí, se formaron en el 2008, son 6 años atrás. Empezaron a trabajar, digamos, consiguieron la formación estable hace un par de años. Bien, y ahora están trabajando en el... Sí, sí, o sea, no llevó tiempo, además, porque, bueno, imagínate, cuesta organizar tanta gente. Poner a 12 monos juntos en un... Claro. ¿Y de acuerdo? Olvídate. No, es imposible. Pero bueno, se hace lo que se puede, entonces de a poquito lo vamos armando. Ya terminamos el disco, lo tenemos ahí todo mezcladito, masterizado, suena hermoso. Ahora nos falta la parte de la gráfica, que nos está ayudando. Contactamos por medio de Tatán, que es un bajista, ex bajista de Ciola Blue, como mencionábamos hoy. Ajá. Y de El Magiorí. Sí, señor. Que ahora está con su proyecto Simple Vida, ¿cómo se llama? Bueno, él se dedica a hacer remeras, se dedica a la cuestión gráfica y eso, y nos contactó con un muchacho de el País Vasco que está diseñando la tapa del disco. O sea, no podía conseguir uno de Berazategui, digo, no, un poquito más cerca. No, no, no. El País Vasco, así de una. Si puede ser complicado con Skanking, claro, va a ser más complicado todavía. bueno, convengamos que hoy en día con el tema de internet, olvidate, no, ya vale. La distancia no existe. Así que bueno, ya nos están mandando los primeros bocetos y cosas, así que en cuanto tengamos eso, yo creo que estaríamos ya en condiciones de lanzar el disco. ¿Lo van a editar físicamente o lo van a subir a un Bandcamp? Y probablemente hagamos primero un Bandcamp para que la gente se pueda ir bajando, no sé si en su totalidad del disco, al menos la mitad, porque es un disco de 17 temas. Ah, la pelotita, así largo. Que, está bien, o sea, tiran una especie de... Claro, estamos pensando en tirar una especie de EP. Claro, una versión web con 10 temas y después, claro, y después una vez que tengamos el formato físico, ahí vienen los 17. Saldrá el disco entero. Bien, bueno, en cuanto a fechas, no tenés ni idea. Fechas, tenemos una del sábado este. Aparte de la de sábado, fecha en cuanto a la edición del disco. Ah. no, ni idea. No, eso es muy incierto. En el mundo de Skanking no hay certezas. Muy bien. Lo que sí hay certeza es que, bueno, este fin de semana sí hay una fecha. Sí, el sábado 11. Acá en 9 y 61, Centro Cultural Jacarandá. Exacto, eso me parece ser un nuevo espacio que se ha abierto. Sí, un lugar pequeño pero acogedor. Ahora, entran los 12, digamos, es la idea. Sí, ya hemos tocado un par de veces ahí. Ajá. Y bueno, está bueno porque medio como que sobrepasamos los límites de lo que sería el escenario del lugar, que en realidad está limitado por una alfombra. Igual es complicado. Pero, o sea, sobrepasamos los límites esos y como que nos mezclamos un poco con la gente. Y eso tiene su encanto, tiene su cosa, también, su sí, magia, estar ahí tocando y bailando codo a codo con la gente. Ahora, en un escenario relativamente estándar, digamos, tampoco entramos. Claro, te miran amontonados, que sí, hacen a cococho. No, imagínate los ensayos, ahora que empieza el calorcito. Ajá. ¿Hay alguna mujer en el equipo? Hay una cantante. La que paga el plato roto, porque la banda chivo que va a ver ese ensayo, lo quiero sin saber. Es el vestuario de River. Mal, así. Pero bueno, si le gusta el durano que se banque la pelusa. No, se lo dice el viejo dicho. Es así. Bueno, ¿cómo es la mecánica de trabajo de la banda? ¿Quién, o sea, hay alguno que compone los temas en general? ¿Alguno tira algunas ideas así? ¿Se juntan todos los 12 y dicen, vamos a hacer algo así. No, que nos juntemos los 12 ya es raro. Es raro nos juntemos los 12 para una fecha. Para un ensayo es mucho más raro. Y para armar tema, olvidate. Pero bueno, por lo general. ¿Cuál es el núcleo creativo, digamos, de la banda? Por lo general, estamos ahí con los cantantes, que son los que hacen las letras. Uh-huh. Yo con la guitarra. Y por lo general eso arranca así y viene alguno de los vientos siempre que tira alguna idea como para empezar a arrancar un arreglo. Pero por lo general sí, bien, los temas suelen surgir así, bien fogoneros, ¿no? Uno tira una base en la guitarra y el cantante se acopla arriba y empieza a tirar algo. Claro, o sea, arranca haciendo sui generis y hasta que llega el viento y ya suena ska. Y ahí claro, se va toda la mierda. ¿Todos los temas de ska tienen vientos? Y depende de la banda, pero es lo... O sea, si vamos a la historia que hablábamos un rato, justamente, pues eso, el ska arrancó, estamos desarmando gente acá, claro, incluido yo. El ska arrancó más bien siendo instrumental y con vientos. ¿De dónde se origina el ska? El ska en Jamaica, alrededor de los 60, ajá, por ahí. Y bueno, esta característica de tener tantos vientos viene justamente porque la mayoría eran big bands. Bandas que se dedicaban más a trabajar en los hoteles y las cosas esas de turismo de Jamaica. Con el jazz, así. Y después de esa gente, cuando volvía a su barrio, en su lugar, tocaban su música, pero bueno, tenían a su disposición un montón de vientos, guitarristas, pianistas, gente que sabía tocar, pues laburaba de eso. Decía, bueno, acá en nuestro barrio toquemos nuestra música. Seguramente. Y ahí de toda esa. Claro, el hecho de hacer big bands, hacían música lounge, claro, para amenizarla. Eso es genial. Pero bueno, eran unos cuantos. Así que bueno, sí. Hay tres. Arriba. Ponele. Claro, ponele. Así que bueno, pues hemos repasado un poco la historia del ska. Un poquito, porque sí, nunca, claro, nunca conviene. Siempre conviene averiguar. Yo antes de abrir la boca al pedo, pregunto. Vale, tengo un poco que saber todo. Ahora, bueno, ¿cuáles son los proyectos que tienen ustedes a corto plazo más allá de la fecha de ahora? Bueno, fecha, disco. Ver si lo logramos terminar. ¿Vamos a grabar algún video? Sí, bueno, vamos a esta es la idea del video. Tenemos ahí hablado un amigo productor, ponele. Mire usted, qué bonito. Qué bueno, hace años que está la idea de hacer el video y ahora que tenemos el disquito, por ahí sale. Y nada, eso. ¿Cómo, ¿cómo se lleva Skanking con las redes sociales? O sea, ¿cómo ves, puntualmente vos, en este caso, el tema de decir, bueno, subimos el disco acá, tenemos una fanpage? ¿Cómo manejan el tema de la tecnología en función de difundir una cuestión artística? Y bueno, hoy en día pareciera que fuera casi el único medio que uh-huh. tienen las bandas. Igual nosotros insistimos un poco en hacer volantes, afiches, salir a repartir flyers a otras fechas, a las puertas de las facultades. Como que, siendo gente que viene de otra generación por ahí, mantenemos... Una generación castigada, absolutamente. Debo mantenemos darle esa costumbre de salir a pegar afiches, y te hacemos el pegamento con soda cáustica. El famoso engrudo. Sí, sí. Que también está bueno porque... Tiene su mística. Tiene su mística y su encanto, porque también salir un poco de la computadora y encontrarse con la gente y repartir... qué sé yo, cuando estás repartiendo flyers en la calle o en la puerta de una facultad o de una fecha o de lo que sea... Por ahí alguien te agarra el afiche y lo tira a los dos pasos. Sí. Y por ahí tú lo agarra y lo lee y dice, loco, una banda de ska en La Plata, qué bueno, hay pocas, qué sé yo. Y si te pueden hablar. Sí. Y eso en Facebook capaz que no lo conseguís. No, eso no sucede. Bueno, yo repartí 800 afiches la semana pasada. Así que afiches no, volantitos sí, así. Sí. De no, pero te encontrás con la gente en mano, de otra manera, mano. De una manera más real. Obviamente. Sí, en Facebook, viste, todo, está la a todos les gusta. El anonimato de poner me gusta, asistiré, no asistiré. Y claro, lo haces de la comodidad de tu casa. Que o sea, más que anonimato, la impunidad. Manera. Sí, impunidad. Porque, cuando claro, estás en la calle ahí cara a cara, es otra cosa. Claro. Que ser machito. Claro. No voy a ir. Claro, le das a alguien un papel así en la cara. Hola, mira, te invito a un recital. Claro, no voy. Claro, y que te digan no gracias, esa persona tiene que estar muy decidida claro, a hacer mala onda. Con ayuda. Y el que te dice no, qué bueno, me encanta. Claro. Yo o sea, también. Exactamente, son las reglas del juego, justo última. Eso sí. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por haber pasado otra vez por acá. No, porque eso es una pesadilla recurrente. Pero bueno, me encanta que así sea. Bueno, ¿qué tema elegiste para ir para terminar esta visita por el mundo del ska? No te quedes atrás. Un poco más tranquilo. Muy bien. O sea, bajamos los decibeles. Bajamos un poquito, pero bueno, está bueno igual. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cuándo, repíteme, la fecha cuándo es? La fecha es el sábado 11 en el Centro Cultural Jacarandá, 9:61, con, me olvidé de mencionar, dato importante, con la gente de Skadix Foundation, unos amigos nuestros de San Miguel. Acá a la vuelta. Con Urbano. Sí. Sí, gente que nos invita siempre y bueno, decidimos devolverles la invitación. Así que estarán acá. ¿A partir de qué hora? Sí, a partir de las 12 arrancarán las bandas porque ahí en el Jacarandá el ruido de bandas termina a las 3. Así que hay que manejarse en ese horario. Antes de ese horario estaremos tocando. Muy bien. Así que bueno, ya saben, aquellos amantes del ska tienen una buena oportunidad este sábado en el Jacarandá, acá en el barrio, ¿no? 61. O sea, se vienen el viernes al Sonido Prevalece, el sábado se van al Jacarandá y el domingo hacen lo que pueden porque van a estar todos rotos. Pero recuerden que el lunes es feriado, así que hay que salir a romperse. Seguimos así. Bueno, vamos a escuchar un tema de Skanking Club, ¿sí? Y lo despedimos a Felipe. Muchísimas gracias. Todo está tan lejos, lo tenés que buscar. Te quiero contar lo que saben tus ancestros, interminable verdad. Si no caminas nunca llegas a destino y nunca vas a llegar. Pero si el amor caminando va contigo, ya no habrá soledad. Muchas piedras te pondrán en el camino, las tenés que esquivar. Muchos palos te darán los enemigos. No, no te quedes atrás. Te quiero ayudar a recorrer tu camino, te quiero acompañar. Te quiero contar que podemos ser amigos si caminamos en paz. Porque se acerca el momento de la libertad y no nos van a parar. Porque el amor nos dará la seguridad y la unidad fuerza para avanzar. ¡Hey! Muchas piedras te pondrán en el camino, las tenés que esquivar. Muchos palos te darán los enemigos. No te quedes atrás. Quedes atrás. En Radionauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Muy bien, momento de la información en Condición Extraños, 451-6917, el teléfono, radionautafm.wordpress.com, para que puedan escucharnos desde cualquier roñoso rincón del universo. Y por eso queremos informarlos, porque la información abarca todo el universo, no tiene límites. Así que vamos a meternos con la primera información, que dice: avión tuvo que aterrizar de emergencia por un pasajero que se masturbaba. Un chancho, vio. El capitán parece que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia luego de que un pasajero comenzara a tocarse asquerosamente, dice, los genitales, a hostigar a una mujer, una pobre mujer que estaba sentada ahí, y a intentar abrir la puerta de emergencia, estaba que no daba más, mire. Ocurrió durante un viaje desde Boston a Nevada, en Estados Unidos, donde el capitán del avión tuvo que apelar a un aterrizaje forzoso en Nebraska. Bueno, la razón que dieron fue que se produjo una emergencia médica, dijeron los tipos, porque no sabían qué corno, claro, decir. Exacto, hay un alzado acá, dice. Claro. ¿Cómo calificás? Tocándose como un asqueroso. Claro, conducta lasciva, ¿no? Claro. Dice, cuando la policía envió un reporte del incidente, indicó que Duke Adams, de 26 años, se masturbó en pleno vuelo, dijo, yo me pintó, listo. O sea, ningún ni al baño, ni nada, ¿no? No. Peló y a la otra cosa. Anteriormente, el joven molestó a otra pasajera y al no tener éxito comenzó su intento de abrir una salida de emergencia. Dijo, claro, si no me dan bola, me tiro. Dijo, estaba loco. Y le daba la manija a la puerta. Estaba y bueno, que no daba más. Le daba la manija a la puerta, le daba su manija también, claro, a toda. No podía más, muchacho. El problemático, por no decir jeropa, sí, fue detenido por dos policías que se encontraban en el avión y luego de aterrizar fue esposado y conducido a un hospital para ser sometido a observación. ¿Qué lo van a mirar cómo se toca? ¿Cómo es? No, a ver, dale. No sé yo, pelá. ¿Qué te pasa, muchacho, que te sacaste así? Claro, vos está caliente. Claro. Dale, bueno, pancho rotito. Le van a poner unos pañitos fríos. Una ducha fría, así para con cubitos. Para que baje un poco, sí. Bueno. O poner al amigo ahí en el freezer un rato. Claro. Bajón. Mal. Sí. Aparte, la verdad que convengamos sí. Sí, o sea, no da para hacerlo en un avión. Ahora, en su casa, puede hacer todas las veces que quiera. Si no, pregúntele a Morrison, que tiene las manos peludas como un orangután. Bueno, yo conversé una vez con un chofer de micro. Ah, yo pensé que con un cusqueador profesional. No, lo vi al frente de mi casa. Recuerda hace 2 meses atrás que tuvimos el asqueroso ese que se tocaba ahí enfrente de la puerta. El toquetón, sí, yo no lo vi. Usted lo vio. Fue muy asqueroso. También puede ser producto de sus alucinaciones. No, usted consume cosas. No, blasfeme. Claro, no blasfeme en mi contra. Usted puede haber visto cualquier cosa. No. Yo no lo vi, así que no puedo dar fe. Era un señor que estaba muy despreciado. Me llegaron reportes telefónicos. Sí, bueno. Bueno. Otro loquito que andaba dando vueltas por ahí, parece que dejó a un pueblo seco por abastecer su plantación de marihuana. Mire, qué gente que hace. Millones de litros de agua que se encontraron en una central de suministro para abastecer su plantación. 5.7 millones de litros de agua que estaba en una central de suministro para el riego de su plantación de marihuana. Dijo, para no quedarme corto de agua, vamos a hacer un canal, vamos a hacer una desviadita acá. Bueno, parece que salió el comisario a decir, con los pozos secos que hay acá, es increíble que hayan robado tanta cantidad de agua, dice el tipo, John Anderson, que es el comisario, ¿no? Claro, en ofuscado ya. Sí. Hijo de puta, ¿no dejás sin agua? En la plantación había 100 plantas de marihuana que crecían, dígalo usted. En el Yosemite Lakes Park. Ahí, bueno. Sí, una especie de quinta con campo de golf ubicado así en el condado de Madera. De Madera va a quedar el pobre pibe cuando lo agarran las 100 plantas. Y... Sí, bueno, el joven, que no quiso develar su identidad. Sí, no. Porque estaba recontra loco, no podía hablar. No. No. Podría pagar una multa de $45,000 y las plantas de marihuana. ¿Cómo? Me van a arreglar. Con las plantas no. Claro, al tipo no. De cobrar los $45,000 de multa, pero con las plantas no se jode. No. No, claro. No. Bueno, después podemos seguir con esta que dice que aseguran que dos muertos por ébola se convirtieron en zombies. Mire, medios africanos afirmaron que dos supuestas víctimas del ébola se levantaron de entre los muertos y caminaron como zombies buscando presas. Recordemos que, como todo el mundo sabe, los zombies comen cerebros, ¿no? Claro. Está, huelga aclararlo, pero por si las moscas, si hay algún distraído por ahí. Dice, según informaban varios medios africanos, dos mujeres de 40 y 60 años que murieron por el virus mortal del ébola en comunidades separadas del condado de Nimba, en Liberia, se levantaron de entre los muertos como Lázaro, claro. Y salieron pateando, silbando bajito. Sí. Claro. Por su parte, según el Daily Mirror, que es tan confiable como Crónica, o sea, Daily Mirror es el Crónica de Inglaterra, ¿sí? Ni más ni menos. Más o menos. El otro es de Sun, que es peor todavía. Es como, es como la paparazzi. Los vecinos aseguran que Doris Quay y Maccabé, ambas víctimas del virus de ébola, circulan por las calles buscando presas. Todavía no está del todo claro si se trata de un fenómeno supernatural o si la paranoia por demás justificada de la población impulsó estos casos, pero las mujeres no están más en el lugar donde murieron. Se movieron. Claro. Estamos de las pelotas. Bueno. O alguien se las llevó o entraron a caminar. Bueno. Y una cagada. Bueno, de hecho, allegados a Maccabé aseguraron que la mujer pasó dos días encerradas en su casa sin comida ni agua, como para que no salga caminando, ¿no? Ahí tenía que sí, me voy a la parrilla acá a la vuelta. Bueno, parece que bueno, esto antes de que la declararan muerta, pero antes de que pudieran enterrarla, reaccionó y volvió a la vida. ¡Olé! Les estaba haciendo una jodita, pelotudos así, me alimentan claro. De una buena vez. Claro, me hago la muerte y me dan de morfar. Claro. ¿Sí? Claro, pobre mujer. Terrible. Bueno, el brote de ébola ya se cobró más de 2.800 personas en 5 países de África Occidental este año. No es joda esto. No. Mientras que se estima que 5.800 personas fueron infectadas por el virus. De hecho, el virus ya desembarcó en Estados Unidos y parece que ese muchacho, ese yankee, se llevó, que cargó como 80, uh-huh. Así más de una. Pero bueno, emergencia sanitaria en África, pero bueno, de vez en cuando pinta algún zombie también, ¿no? Porque no queda más remedio. Uh-huh. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Bueno. Se me amargó la tarde. No, yo noticias. No, la noticia... ¿La noticia o yo? No, la noticia. Ah, bueno. Bueno, no me asuste. Bueno, tenemos un poco más de música y después nos vamos a meter con algo muy, muy, muy terrible. Que me da miedo casi. No, sí, le da miedo. Anunciarlo. Sí, sí. Me frunce, no, se me frunce. No, se me frunce, no. Se lo digo. Sí. Estamos hablando de fantasmas, puede ser. Cosas para hacer. ¿El nuevo hombre está naciendo en Radionauta? No, el nuevo hombre no. No es el nuevo del nuevo hombre que vamos a hablar, ¿eh? El nuevo hombre es otro. El neosexual se llama el nuevo hombre. Nosotros vamos a hablar del metrosexual, que al lado del neosexual es un bebé de pecho. Se quedó viejo, ¿no? Sí. Es otra cosa. No todos pueden ser burlando, ¿o no? No. Vamos a escuchar un poco más de música. No creo que todos quieran. Bueno, tampoco. Claro. Entonces escuchamos en primer término a JJ72 haciendo October Swimmer. Sí. Y después vamos a escuchar a Travis haciendo What Does Always Rain On Me. Ajá. Saludamos gente querida de la radio. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos en esto, en este espinoso camino que se llama Condiciones Trans. Dreams of dying mother. Size shudder. The grey coats of the infantry, victims looking for sympathy in the splash of October swimmers. The cheers of a sink you winner. Yeah.

Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 5. Freestyle, intervenciones, tocan Orión XL. BGH. Viedma Tripulación. Alto que nos dimos cuenta que la clave es no parar y volar y volar. Viernes 10 de octubre. En el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más información. Y Sonido Prevalece. La clave es no parar. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Habla de él. Mire, escuche lo que le voy a decir. A ver, cuénteme. Tiene estilo y es sofisticado. Le gustan las mujeres, pero eso no le impide usar cremas, controlar su peso y consumir moda y diseño. Es que es un retrato de mí. Sí, mire, lo miraron a usted para escribir. Justamente. Está bien informado y puede moverse con soltura en cualquier ambiente. Bueno, es el ideal masculino que hablamos, el metrosexual, que como le dije ya, aparentemente pasó de moda, ahora estamos con el neosexual. Ah, mire usted. Sí, es más macho, digamos, ese es el macho, pero no el machote, el mexicanote. Claro, ese, es macho man. No, es un macho, pero más sensible. Macho emo. No, un macho más sensible, que tiene mucho sentido del humor, un macho... Ese es el de ahora, por eso digo, ya pasó el metro. El metro. Este no es tan de las cremitas y... Claro, no tiene un perfil tan aputosado, digamos. Claro. Por ahí el representante máximo del metrosexual es David Beckham. Bueno, Beckham, George Clooney, Lenny Kravitz... Nuestro amigo burlando que decíamos hace un ratito. Giorgio Armani, todas esas personas, digamos, son las que se han puesto así como el prototipo en su momento del metrosexual. Bueno, el metrosexual por definición tiene plata, le digo. Sí. Es un tipo con plata. Bueno. Porque tiene que gastar en todo eso. Tiene cosmética, estilo, va al gimnasio. Por supuesto. Va a los shoppings. Sabe de todo el metrosexual. Sabe distinguir la calidad de una sábana pedorra, de una sábana satén, posta, así. Bueno. Sí. Tiene que tener un billetín. Sí, bueno, vamos a ir desarrollando algunos, como hicimos con lo del tabaco, lo de la coca, todo eso. Bueno, con acá ya tenemos autor. En el otro no teníamos un libro con autor. Acá tenemos un libro de cabecera, por decirlo. Señor, claro, un señor que se llama Michael Flocker, que es el que escribió en su momento este libro que se llama El Metrosexual, Guía de Estilo para el Hombre Moderno. Claro, porque usted, querido amigo, por más que sea retro ya hoy en día, sí, no tiene por qué caer soezmente. No, no, no. Aparte uno puede seguir siendo metrosexual, aunque la corriente no vaya a aparecer. Bueno, o sea, algo que caracterizaba a los metrosexuales, sí, es que asumían mucho de la estética gay, por ejemplo. Ajá. Pero no les importaba. No, ¿sí? Sin serlo, o sea, además. Los tipos, o sea, adoptaban ciertas cosas, por ejemplo, los colores, cierta ropa, que estaba vinculada a la estética gay, y sin embargo, los tipos eran completamente heteros. Eran, no, ¿sí? Claro. Bien. Igualmente vamos a tirar un par de cosas de datos que tienen que ver con Michael Flocker, que nuestro, es el autor. Nuestro autor, que nuestro gurú, este que nos va a acompañar. Exacto, en los próximos capítulos, casi hasta fin de año nos va a acompañar. Si y así. Son varios capítulos, así que si los vamos a desarrollar todos, sí puede ser. Mire usted. Es un señor que dice, transcurrió distintos periodos de su vida bajo las luces brillantes de Berlín, mire cómo lo definen, en el caos fabuloso de Nueva York y en ese confuso sueño que se conoce como Los Ángeles. Los caminos de su colorida carrera lo han llevado a entrar y salir del mundo de la moda, el cine, la televisión, incluso el periodismo escrito. Actualmente vive en Nueva York con el metrosexual, que es este ejemplar que tenemos en la mano, espera satisfacer su viejo deseo de explicarle a la gente cómo vivir bien, dice, y comportarse socialmente. Bueno, es un libro que ya tiene 10 años, la publicación fue de 2004, así que tiene ya algunos años. Dice, este libro, El Metrosexual, sí, dice, es el regalo ideal para aquellos varones que quieren aprovechar su lado femenino y están dispuestos a aceptar que el estilo más la sensibilidad puede ser un camino hacia el éxito personal. Por ejemplo, el metrosexual sabe de vinos, sabe ahí cocinar. Vamos. Sí, ahí vamos. Claro, tiene muchos talentos. Hay que ser un tipo fino. Sí, lamentablemente, bueno, el equipo con 17 años carece de esa fineza. No, o sea, importa. Nunca seremos metrosexuales. No importa, nos podemos educar en el tiempo. Sí, sí. O sea, sí. Nos podemos educar. Yo, ¿usted qué piensa? ¿Que a fin de puedo salir con el pelo corto, las uñas pintadas y bronceado? No, las uñas así pintadas no lo sé, pero. ¿Educado? Tiene que adelgazar un poquito. La tengo que empezar a aflojar. Sí, tiene, para empezar, claro, tiene que adelgazar un poquito y después ahí vemos cómo lo vestimos. Yo. Pero mire, voy a ir. Los bracitos, ya están, por eso hay partes que están, hay partes que faltan. O sea, hay que. El tema del flotador, dice usted. Yo creo que, claro, y las tetas. Mire, mire, se lo vengo diciendo, claro, flotador y tetas, hay que trabajarlas. ¿Qué se voy en el 85? ¿Eh? Me están cargando los pectorales. Sí, sí. Estoy cargando mucho pectoral y me vas, claro, a tetas. Y vas a quedarte tom. Teta sólida. Y no queda lindo, ¿eh? Bueno, se me van a caer. Yo los voy a sacar bueno. Hoy lo tengo a usted solo. Cuando vuelva el compañero, los voy a sacar bueno a los dos. Se los voy diciendo. Al amigo Lucas, lo, sí, veo, lo veo reacio al gimnasio, le digo. Bueno, vamos a ver con qué lo sustituimos. Le pintamos las uñas. Lo voy a sacar bueno. Le pintamos las uñas y lo ponemos en cuatro. Claro, pues no, así. No sea así. ¿Por qué en cuatro? Bueno, y bueno, alguien tiene que ser pasivo en todo esto. Va por. No, porque no confunda a la gente. Ya dijimos que el metrosexual era macho. No, da lo mismo, dice. Puede ser gay, hetero, bueno, o bi. Es lo mismo. Entonces, ¿por qué lo quiere poner en cuatro? Pobre Lucas. Y bueno, dice que no está y no puede defenderse. No empecemos. Mire, yo le voy a decir, tenemos 11 capítulos para desarrollar de este libro que van desde las reglas de etiqueta, vinos y cócteles, cenar fuera de casa, arte y cultura. Vamos a hacer un brevario de lo que tenemos. Música y libros y películas, eso es lo que le estoy haciendo. Moda y estilo personal, el arreglo personal es otro, muy importante, no sé por qué está justamente en el capítulo 7. Cuerpo y estado físico, sexo y romanticismo, decoración de interiores y la mentalidad del metrosexual. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la decoración de interiores? El tipo sabe, es lo que decíamos hoy. Sabe, claro, el sabe. El tipo sabe especular si esta sabana es de un satén pedorro o es 100% posta. Ahora, claro. Pues así, o sea, el tipo tiene que saber de todo. Tiene que saber de todo, por supuesto. Por eso, no es cualquiera un metrosexual, ojo, ¿eh? Un grasum de acá a la vuelta va a haber que trabajar mucho para convertirlo en un metrosexual, se lo voy diciendo. O sea, usted apunta pero a la reeducación no quiere del hombre. Decir, claro, no quiere decir que no pueda ser reeducado completamente. Sí, Adolf Hitler decía cosas por el estilo también. No, pero no me compare, no me compare. Mire, el bigote me lo saqué hoy. Pero se depiló, se sacó el correntino, sí, esta mañana, sí, hacia, sí, a los, sí, tirones. Sí, sí. Bueno, así que usted dígame si quiere, empezamos por el primero, vamos en orden, y si no, tire y déjeme. No, no, le vamos a generar angustia, es una especie de introducción hoy, nada más. ¿Sí? Claro. ¿Solamente eso? Bueno. O sea, porque es simple, o sea, esto es un tema de debate, no es está simple. Bien, usted no quiere estar solo, usted quiere estar con su compañero, varón, para no padecer usted solo. No, no, o sea, básicamente porque. No, bueno, está bien, está bien. Tenemos personalidades distintas, o sea, podemos enriquecer más este crecimiento, bueno, individual que tendremos de acá a fin de año. Vamos a ir con la introducción, a ver, a si ver, la, cuénteme. La podemos desmalezar un poco, dice. Que la va a despilar también a la no, pobre introducción. No, no, no. Bueno, va haciendo, hace una introducción mencionando a Terminator. Terminator en tacones, dice, es una metáfora, ¿no? Pero bueno, dice, la gran división entre el hombre gay y el hombre heterosexual se desdibujó considerablemente en los últimos años. ¿Dice usted? No, dice este señor Flocker. Ah. Mientras los gays se han entregado a una vida de gimnasio, como decía usted, detrás de un ideal más masculino, los heterosexuales comenzaron a darse cuenta de que había estado relegándose sin necesidad a un segundo plano, enfundados en un vulgar uniforme de bermudas pinzados, dice. y acartonadas camisas con botones. Lamentablemente, ambas partes descubrieron que hay cierto poder y misterio en la ambigüedad, así como que la confianza, la seguridad y el sentido del estilo son factores determinantes del hombre moderno. Claro, entonces tiraron un poquito para cada lado, ¿no? Y sí, hay un toque de ambigüedad, siempre vende. Pregúntale a David Bowie si el toque de ambigüedad no vende. Sí, bueno, está bien. Pero decimos, el hombre heterosexual tira un poquito más para, empieza a tirar un poquito más para el lado su parte femenina, sería algo así, ¿no? Y el hombre gay se empieza a animar un poquito más a ponerse más musculoso. Claro, se pone más juguetón. Sí, aparte de eso. Bueno, o sea, por ejemplo, usted tiene que tener un claro conocimiento de lo que tiene en el armario, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? No puede tener cualquier. O sea, no, puede tener bueno, pero no, me dijo que no íbamos a desarrollar. Pero no, vamos a desarrollar. O sea, simplemente le estamos abriendo el camino para aquel. O sea, hay mucha gente que acá se va a quedar afuera. Tenemos 11 capítulos para desarrollar, claro. Así que no empiece a adelantarse, porque me dijo que no lo íbamos a hacer hoy, entonces hagámoslo cuando estén los dos varones. Por eso, pero yo les digo, tarea para la semana, porque la semana que viene vamos a venir con la tapona de punta. Revise su armario. Yo sé que usted no me quedaría tranquilo. Empiece a sacar, por ejemplo, la camiseta de Nueva Chicago de 1966. No va. Ni para dormir. Ni para dormir, no. Bueno, ni para dormir, bueno. ¿Quiere que le dé el libro y lo hace usted? No, ni loco. Bueno. Me da miedo. Bueno, así que hay una serie de indicaciones que vamos a ir recorriendo a lo largo y a lo ancho de los programas venideros para que usted, querido amigo, que está más cerca de la parrilla, si se quiere, del chinchulín, de la molleja y de la papa frita en la parrilla acá a la vuelta, se convierta en un verdadero sex symbol. No sabemos si como David Beckham y todas esas cosas. O como Ben Affleck, por ejemplo. Eso va en gusto, ¿sí? Claro, pero bueno, lo vamos a aproximar, digamos. Aunque sea, vamos a conseguir un rudimento metrosexual, como soy yo, rudimento metrosexual. Voy al gimnasio, tengo alguna idea de decoración, pero tampoco diga qué bruto, cómo sabe este tipo. Así que bueno, seguramente hay gente mucho más fina que yo, y está bien que así sea. Por eso hemos elegido muy buena música para justamente... el señor Marvin Gaye, que está sonando acá abajo, es un talentoso. Y también el que ya va a venir ahora, que es el señor... ¿Cómo se llama? ¿Se me fue? El cantante de Roxy Music, Brian Ferry. Muy bien. Y con eso vamos a cerrar este bloque inocente para después meternos con el tramo final del programa. Thank you. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Muy bien, tramo final de Condición Extraños. Por el día de la fecha se fue el programa número 61 en la continuidad de la transmisión de Radionauta 106.3 o www.radionautafm.wordpress.com. Llega ahora ahorita, señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Señorita Luciana Franco, muy buenas noches. Buenas noches. Saludamos al señor Lucas también, in absence. Muy buenas noches, señor Lucas. Y bueno, nos vamos con el tema elegido por Luciana en el día de la fecha. A ver, ¿qué se trajo abajo del poncho hoy? Bueno, no sé si me lo traje, pero en contraposición voy a ir en contra de la marea, obvio, a estos personajes metrosexuales. Ajá. De los cuales... A esa gente hacíamos, linda. Claro, linda y bella y... esbelta. Sí. Vamos a escuchar a los muchachos de Revolver, esta banda uruguaya. Sí, señor. Que poco tienen que ver con la metrosexualidad, creo. No precisamente, claro, exactamente. Van por otro lado. Claro, no precisamente. Esta, que es uno de los temas de Voz a la Luz, último disco de esta excelente banda, para mi gusto. Así que con eso nos vamos a ir. Muy bien, así ha pasado el programa por el día de la fecha. Bueno, los esperamos el martes que viene otra vez acá en Radio Naut. We'll be right back.